salgo a caminar por las calles de mi ciudad. Hay algo que me invade y no lo puedo evitar. Esto llena mis oídos y lo tengo que aceptar. El sonido callejero se está haciendo escuchar. Todo pasa en la calle y la gente lo verá. No te encierres en tu cuarto porque nada cambiarás. No pienses que la calle es un lugar para jugar. Ten cuidado en la calle, no te dejes atrapar. Abre bien los ojos, en la calle hay un espejo. De la falsedad y el abandono es un reflejo. Espero que con esto no te quedes perplejo. Camina por la calle, pon cuidado, es un consejo. Autos, camiones, trenes y colectivos. Motitos con parlantes que te dejan aturdido. Las quejas de la gente cuando suben los precios. Vendedores ambulantes hacen su comercio. Todos están en la calle, el buen trabajador. Todos están en la calle, el vil estafador. Todos están en la calle, la voz del salvador. Todos están en la calle, la voz del tentador. Todos pasan en la calle y la gente lo verá. No te encierres en tu cuarto porque nada cambiarás. No pienses que la calle es un lugar para jugar. Ten cuidado en la calle, no te dejes atrapar. Abre los ojos, en la calle hay un espejo. De la falsedad y el abandono es un reflejo. Espero que con esto no te quedes perplejo. Camina por la calle con cuidado, su consejo. El saxofón y el hombre invisible. ¡Bravo! Muchas gracias a la puestera de Eden por la buena onda. Un aguante para la chica de bufanda blanca que está vendiendo pan con chicharrón. Son una masa, cómprenlo. Ese sonido de la calle. Arriba la fría, a ver. Y las palmas arriba y arriba y arriba. Los quiero. Todos en la calle, el buen trabajador. Todos en la calle, el vil estafador. Todos en la calle, la voz del salvador. Todos en la calle, la voz del tentador. Muchas gracias. Bueno, voy a despedir.